Entonces, buenas tardes, estamos con Beatriz Bernal y Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Contanos cómo fue que llegaste al bar, hace cuánto llegaste al barrio y cómo llegaste al barrio. Nosotros estábamos ya casados, mi marido y yo, y ya teníamos el segundo hijo. Entonces ya el apartamentico donde vivíamos en Rosales ya nos quedaba pequeño, entonces decidimos conseguir uno pues un poquito más grande. Teníamos un presupuesto pues muy limitado, en esa época eran 450 mil pesos. Vimos varios y este nos gustó, era una niña que ya llevaba 4 años aquí en Carlosé y por algunas circunstancias económicas se tuvo que ir de aquí. Entonces yo le compré a ella y ella se fue para mi apartamento en Pérez Rosales. Y desde esa época, o sea que si vamos a cumplir 50 años, yo llevo aquí 45, 46 años. Ah, ya. Entonces te tocó pues como en la primera etapa, llegaste a la primera etapa. A la primera etapa, pero no fui pionera, porque ya llevaba, Luz Marina llevaba aquí ya 4 años. Sí. Pero digamos, fue muy inicial, me tocaron pues varias todo. Cosas y vivo muy contenta en el apartamento y en el barrio. Pero cuando llegaste, ¿ya se había construido, se estaban construyendo la segunda y la tercera? No, ya todo estaba listo. ¿Ya estaba listo todo? Ya estaba todo listo. Claro que en ese momento yo no estaba tan integrada al barrio porque pues tenía los niños demasiado pequeños que había que atender, entonces yo no estaba como muy al corriente de todo el barrio, pero sí, ya estaba construida toda la unidad. Pero, porque es que a mí me tocó la construcción de la cuarta etapa, que son los bloques de... El 55, no, lo de abajo y lo del 50, esta etapa pues como sí, la... Sí, sí, 52 al 58, sí, sí. Yo no me acuerdo de eso, yo tengo en mi mente pues como que yo ya estaba listo todo, ya. Inclusive pues ya había como jardines, pero sí me tocó, por ejemplo, cuando entraba el bus de Conatra, aquí sí me tocó, pues muchas falencias de muchas cosas comparadas con las de hoy. Hoy tenemos pues muchas más servicios, mucho más ambiente, mucho más barrio. En ese momento pues también era un ambiente como muy rico porque eran muchas familias, en ese entonces eran muchas familias y con 3, 4, 5 hijos, entonces era pues todavía muy familiar. Hoy tiene otra connotación el barrio, pero yo sigo contenta en mi barrio así con todo, con todo y eso. Físicamente entonces era un barrio nuevo, con andenes nuevos, con pues alumbrado nuevo, que era muy cerrado, ¿cierto? Porque la 65 no estaba abierta, entonces... Sí, como te digo, yo no estaba integrada como mucho al barrio, pero ya había jardines. Sí, todo estaba relativamente bien, pero por las actas de la Junta de Acción Comunal, por ejemplo... muy ligero se notó la presencia incómoda de, por ejemplo, don Miguel. Y había quejas ya de gente que no sabía vivir en comunidad. Y por las actas había gente que inclusive se le pedía que se fuera ya de aquel barrio por incivilizada, pues, porque no podía vivir en comunidad. Y gente que tenía ya muchas... quejas de convivencia. Entonces, ese adaptarse de gente de todos los barrios de Medellín no fue fácil. Y según las actas, el acompañamiento del Instituto de Crédito fue unos años, porque había que reajustar todas estas cosas, todos estos quereres, todos estos inicios de una actividad que en ese momento no era sino inventada, que era vivir en comunidad en apartamentos. Eso no se sabía en Medellín, eso no se tenía como conocimiento de cómo manejar esto. Y la unidad, el Instituto de Crédito estuvo aquí con las trabajadoras sociales por varios años, reajustando pues como el reglamento interno, cómo se hacía un consejo de administración, las cuotas de administración dieron un poquito de dificultad, como que la gente entendiera qué era eso y por qué tenía que pagar eso. Entonces fue un proceso de ajuste, porque venían de Belén, de Buenos Aires, de Aranjuez, de Manrique, de Boston, de todas partes, gente con 1, 2, 3, hasta 5 y 6 hijos, entonces fue difícil, pero era un barrio muy... Yo me acuerdo que uno dejaba salir a los niños pues más grandecitos y todo, como en las fincas, ellos se perdían aquí y venían cuando les daba hambre. Eso era así, pues era muy cómodo, era muy fácil. Hoy no dejaría yo salir pues a mis nietos aquí, por ejemplo, a las calles, no, me daría dificultad. Pero entonces vos trabajabas en ese entonces, ¿creaste y después trabajaste? Mamá, sí, exacto, yo fui mamá y cuando ya los niños tuvieron 15 años ya me fui a trabajar, pero pues yo fui mamá, pues por todo muy este interna, tiempo. Muy interna, pues, no, que no salía mucho, pues. Sí, no, y porque, claro que yo me integré después a la administración cuando ellos ya estaban pues un poquito más grandecitos, que me provocó como entrar a ver qué era lo que se hacía en la administración y qué podíamos aportar, y de hecho pues yo he estado por ahí unas 20 veces en el consejo de administración, entonces pues eso sí me gusta, pero al principio no, porque pues los niños llegaron muy pequeños, es que de 5 y 7 años eran todavía muy pequeñitos, después llegó la niña con un tiempo de diferencia entre el segundo y el tercero, entonces otra vez vuelvo a empezar, entonces no, pero ya después sí me provocó aportarle a la unidad, y como te digo, yo he estado muchas veces en el consejo. Sí, bueno, pues ya hemos hablado de esos andenes, las calles, los árboles, mencionaste los jardines. ¿Te acordás así algo de pronto la fauna, la flora, o los visitantes al barrio, los servicios públicos? Aquí siempre hubo las tiendas. Sí, aquí siempre hubo muy buen servicio público. En servicios públicos, me acuerdo de una repavimentada de la unidad hace unos 15 años. Las maticas iban surgiendo porque la vecina traía de la finca tal arbolito, tal otro. Hay mucha desorganización en su concepto de jardinería, pero igual eso es lo que nos da la frescura y lo que nos da la fauna y lo que nos da la flora. Realmente ya hoy se ven unos árboles o unos arbustos que tal vez no pudieran estar ahí, pero en su momento, como uno no alcanza como a dimensionar que eso va a crecer, pues así eran bonitos y así todo el mundo se encariñó con su arbolito que trajo. Había, como te digo, como mucha tranquilidad en general en todo el barrio y había menos tráfico. Y la 65 no estaba no abierta. Y la Iguana era muy diferente y la 57 pues era muy diferente, y como te digo, era tan sano y tan fácil que los muchachos salían, yo no sé, aquí, como dice mi hermana, fueron criados por el municipio. Yo, ¿cómo? Esos fueron criados por el municipio. Esos salían y no había ningún problema, cada uno tenía sus barritas de amigos y sus más conocidos como barrio y como alumnos de San Ignacio que fueron. Vos decís, dijiste dos cosas que te voy a preguntar. Una, que los conflictos con Miguel, con don Miguel, y otro, de que cada uno se encariñó con su arbolito. Me acordé mucho de un árbol que tenías aquí al frente de tu casa, que era patrimonial, pues una cosa inmensa, sí. Hablando un poquito de él. Don Miguel, sí, por actas, no porque yo pues tuviera conocimiento de ello, pero por actas sí, digamos, a los 4 años ya había quejas de don Miguel. Don Miguel, entendí por relatos de gente más antigua que vino al barrio primero, era un señor que vendía verduras en un carrito, como lo hace hoy don Arcesio, o como lo hace el negro. Después, no sé si ese local es propio o alquilado, lo cierto es que ya se estableció en local, pero vendían pues trago y era pues como se hace en una tienda en un barrio, que es el centro de reunión del barrio. Allá se sentaban los señores y allá editaban los señores y las señoras iban y chismoseaban y todas esas cosas. Y se prestó pues para quejas muy recién que vino, pues que se estableció el barrio. Y el árbol, sí, teníamos no sé quién lo trajo, era en el frente del bloque que da la calle. De 2 metros máximo. Sí, eso es muy estrechito. El árbol creció demasiado porque ya iba por ahí en un sexto o séptimo piso, era muy hermoso. De hecho, pues me habían dicho que era una acacia, después me dijeron que era un gualanday, en fin. No se supo cómo que era, pero yo pensaría más bien que era como un, no sé, como una acacia, tal vez, me parece. Y ese árbol pues llegó a tener tanta connotación que las vecinas de los terceros y los cuartos, que es a las que les toca el follaje bonito y los arbolitos y las flores y los pajaritos, prácticamente venían aquí por ese árbol. Ellos compraron el apartamento por ese árbol, por la belleza del paisaje cuando ellos salían a sus balcones y a sus ventanas. Ese árbol se trató de cortarlo por 2 o 3 veces, se impidió todas las veces por parte de los vecinos que se cortara. Y porque lo que yo no importaba. Pues la gente decía que causaba como mucho problema. Yo, a mí nunca me causó problema. Yo en el primer piso, a mí nunca me causó problema. Me tocaba la parte fea, que era el tronco, pero de resto yo no tuve ningún problema. A mí no me causó un levantamiento de pisos, no me causó una humedad, no me causó nada. Con el tiempo se vio un poquito de deterioro en la base del tronco, como con enfermedad quizá. Se quiso que se hiciera un tratamiento, pero Área Metropolitana resolvió que no. Y la otra razón fue que de pronto se podía caer el árbol sobre los edificios, aunque eso yo se lo manifesté pues a los señores que vinieron, pero ellos no tienen pues que tomar esas decisiones. Pero yo les decía que en este, entre el bloque 26 y 22 no hay corrientes de aire fuerte, porque ahí es un cañoncito. Entonces, los que se presentan como los remolinos y los vientos fuertes están en la parte de atrás, que es mucho más amplio. Ahí no hay como ningún peligro, pero igual la Área Metropolitana decidió y tomó la decisión y lo cortaron. Eso fue yo tomé pues fotos de todo ese proceso. Se demoró 3 días la cortada de ese árbol, salió mucho material vegetal y eso produjo, por lo menos en el tercer piso que diera, quedara pues a esa belleza de árbol, se fuera de aquí por eso. Porque ya no le veía gracia a su apartamento. Ya veía como que había perdido como su encanto. Y el registro del frente. Y sí, como... No, bueno, yo no sé el registro. A mí me parece muy horrible el registro, pero allá no daba tanto registro porque ya era superior al techo. Entonces ya pues eso no le quitaba nada. No, que cuando te quitan el árbol ya es el del frente. Ah, no, y aún así con el árbol lo ves. Eso allá es horrible porque se ve todo. Ya no pueden ni respirar. A mí me pareció eso horrible. Bueno, contanos de los vecinos en estos casi 44 años, entonces, ¿cómo has visto los vecinos, los más próximos de tu bloque? Pero también me hablaste de Lumarina, ¿cuándo fue el que la conociste? Y en eso paso, pues, en tantos años, 20 oportunidades en el consejo, pues, algunos vecinos que vos como que recordes, otros que vos digas... alguna vez estuvimos hablando de unos vecinos aquí arriba. Mi bloque es el 22 y es en general muy tranquilo. A mí no me tocó una época muy dura que hubo aquí en el Carlos C. Cuando yo vine ya se había calmado esa situación. Los dos terceros pisos tenía cada uno 5 hijos en épocas de adolescencia. Entonces ellos peleaban todo el día, y eso eran los gritos, y eso eran las peleas, y eso eran los problemas más horribles. Muy inquietos, muy necios, hicieron muchas pilatunas dentro del barrio, quejas van y vienen a la administración. Eso fue muy duro. Cuando yo ya vine, ya eso estaba muy calmado. Y en general, el bloque ha sido supremamente calmado. Hemos cambiado muchas veces de propietarios. En este momento hay 4 alquilados y 4 todavía que vivimos aquí propietarios. ¿Y esos propietarios siguen, pues, fueron ancestrales? Pues, no. Hay solamente uno. De resto ya, todos yo que soy la otra, pues que soy más antigua, y de resto ya son en distintas etapas que han venido. En el sector, en general, ha sido muy quieto, muy sin problemas. Pues no ha de faltar alguno por ahí un poquito más bulloso. Me acuerdo una señora aquí en el 26 que tenía como unas alucinaciones como muy raras, y una vez vino a reportearla a los periódicos y las emisoras. Eso, yo no estaba aquí presente, pero me contaron, y eso se formó pues el bololo aquí en la cuadra. Hubo también la muerte de un señor mafioso aquí en este lado, y fue muy, muy espantoso. Fue también... ¿Pero que lo mataron? Lo mataron no en el barrio, vivía aquí la familia, pero lo mataron en otra parte. Pero la familia toda, y pues el estilo de vida de ellos, todo se congestionó pues este sector. Eso fue muy espantoso. Y hace unos 5 años mataron a 2 vecinos aquí dentro del bloque, en una forma muy horrible, espantosa. Tampoco me tocó, pero lo sentí muchísimo, porque eran unos grandes vecinos, unas bellezas de personas. Pero el sector es muy tranquilo y tiene también la posibilidad, la ventaja de que es una calle cerrada. Entonces no hay tráfico pesado, no hay tráfico de gente que va y viene, los parqueaderos para los carros se respetan, los niños no tienen la connotación de jugar en la calle ni de hacer bulla por las fiestas. Es un sector más o menos tranquilo, sí. No tengo como una queja fuerte, no. Ya. Contanos prácticas culturales que te recordes así en los años, pues que el bingo, o que la feria del libro, qué sé yo. Pues las que más recuerdo fueron las que me tocaron cuando yo era pues secretaria de Laja, que hicimos muchas actividades, tanto ecológicas, una feria ambiental, cuando traíamos conjuntos o hacíamos programas con la Secretaría de Educación y aún solos, o con, para la parte cultural, o con otras juntas y otras entidades artísticas de la Comuna 11. Entonces nos juntábamos y hacíamos diversos eventos en los diversos barrios. Entonces también traíamos para acá con los niños, con el INDER. La parroquia pues siempre ha tenido mucha connotación con el bingo y con las actividades de parroquia. La administración cuando los 40 años de la unidad también fue muy significativo. ¿Qué más te cuento? Cuando vino aquí la orquesta sinfónica fue muy importante. ¿Qué te digo yo? A ver, ¿qué más me acuerdo? Empatemos esa con los hechos que más te marcaron. Ha habido momentos muy difíciles, ha habido momentos muy alegres, ha habido momentos comunitarios, ha habido momentos familiares. Contanos un poquito como de esos momentos que vos decís, ah, sí, yo me acuerdo de eso, eso fue muy difícil. Pues ya nos mencionaste algo sobre la muerte de unos vecinos acá, pero así un momento pues como que vos digas, que este momento sí fue muy significativo, ¿qué no dejarías atrás, pues, por ejemplo? Pues si ya vamos a hacer un resumen, yo tengo un 80% de cosas positivas aquí en el barrio, muy poquitas cosas negativas. Como te digo, vivo muy contenta en el sector, vivo muy contenta en el barrio, en mi apartamento. Me parece que es un barrio espectacular. Los negativos, que ya te dije, pues esas dos o tres muertes como tan difíciles. Hubo también la muerte de otro vecino por allí en el 47, que fue asesinado, que me pareció horrible esa muerte. Me parece muy rico todas las adecuaciones que le hacen al barrio y cada vez las disfruto, porque me parece que pues va mejorando como un poquito más todo. De hecho, pues cuando le mando a mis hijos las fotos siempre dicen, ah, me acuerdo de tal, ah, eso como era de bueno, ah, eso como era de maluco, ah, el árbol, cómo así que quitaron tal árbol, cómo así que arreglaron eso. Entonces pues ellos también como que les voy participando de todas estas actividades que se hacen aquí. El paso por la Junta de Acción Comunal a mí me enriqueció muchísimo. Aprendí mucho del municipio, aprendí mucho de mi ciudad. Se hicieron cosas muy interesantes como Junta de Acción Comunal. Fue un paso en mi vida que fue muy, muy, muy, muy satisfactorio, pesado, pero satisfactorio. Las veces que he estado en los consejos han sido también muy buenos. He tenido experiencias también muy negativas, como por ejemplo cuando un presidente del barrio quiso adueñarse de la cuenta del barrio y quería ponerla a su nombre casi que como una cuenta personal. Otro que se tuvo que en una asamblea extraordinaria lo tuvimos que bajar del puesto de presidencia porque nunca comunicaba nada ni hacía nada. O una junta muy pesada en la que estuve, horriblemente pesada en la que estuve, hubo muchas diferencias entre los consejeros. Pero en general, en los consejos en que yo he estado se ha trabajado muy bien y todas las veces, increíblemente, la unidad tiene 50 años y cada vez hay que mejorarla un poquito, cada vez tiene algo que mejorar, cada vez se adelanta, pero se ajusta permanentemente a normatividades o a procesos que el mismo barrio dinamiza o a situaciones puntuales que se dinamizan. También me acuerdo mucho cuando mataron un niño, un empleado, un vigilante mató a un niño de la iguana. Eso fue también muy duro. Yo estaba en el consejo, fue muy duro afrontarlo. Cuando se inundó la iguana y se desbordó en una noche, que hubo que rescatar a esas personas de allá. Los procesos que hemos llevado, que llevamos como barrio, cuando se iba a poner la Diagonal 51 como vía de transporte, para, especialmente para buses, fue muy espectacular, es todo lo, como la respuesta de la comunidad. Cuando se iba a poner el basurero por parte de Gaviria, el alcalde, ¿cómo era que llamaba ese Gaviria? Bueno. Juan Felipe Gaviria, que iba a poner el basurero en el Cerro El Volador, y nos tuvimos que unir, en esa vez nos unimos con San Germán, el barrio San Germán, el barrio La Iguana, y lo que se llamaba Paseo Colombia, que era todo lo que era la parte comercial de Colombia. Ahí nos unimos todos y realmente no dejamos poner pues el basurero allá. Esa fue una pelea bastante, bastante bien llevada. Las peleas por los dos parques han sido muy importantes. ¿Por cuáles dos parques? El parque de los Almendros y la funeraria. Ah, la funeraria. Sí, eso han sido muy importantes. Uh-huh. Son peleas por la administración, cuando hubo hace 3 años el problema con el administrador, que hay la comunidad. Me parece que se hizo un ejercicio de comunidad maravilloso, porque realmente la comunidad sintió lo que era una mala administración y lo que nos afectaba realmente, no tanto en los bolsillos, sino en el tejido social. Eso rompió mucho, mucho el tejido social de la unidad, muchísimo. Pero también fue como una lección. Sí, lógico, de todos los errores se tiene que aprender, uh-huh. de todos los errores se tiene que aprender, y cada consejo y cada administración tiene que tomar conciencia de que esto no es un barriecito, esto es una unidad muy grande con un patrimonio de todo tipo, cultural, arquitectónico, ecológico, que hay que defender, y que de todas maneras no puede pues como echárselo a la borda pues porque sí, porque le pareció. Pero eso rompió mucho el tejido social, gracias a Dios. Ahora yo creo que tenemos, en el ejercicio tanto de los consejos, del consejo actual como de la administración, hemos logrado superar esa etapa, pero eso fue demasiado duro. Pero la comunidad me parece que se unió bastante bien y salió adelante de ese proceso. Me parece que fue bastante importante. ¿Qué no dejarías atrás? Así como en esos 44 años, una cosa que vos digas, esto fue una cosa así que yo valoro. El ejercicio, este último, como te digo, la administración, me parece un ejercicio como comunidad muy bonito. Como actividad bonita, me parece a los 40 años, pues porque la viví más intensamente. Yo sé que también se celebraron los 25, los 30, pero en ellos no participé tanto. En cambio, los de 40 sí también participé, o lo armamos entre la administración y el consejo, y participé mucho, entonces me lo valoro mucho como reconocimiento. Tuvimos el concierto de la Filarmónica. Sí, exactamente. En que Sura se metió también. Exactamente. Increíblemente, en ese proceso, el consejo prácticamente no gastó plata. Uh-huh. Eso fue todo a punta de gestión que conseguimos y participación de la comunidad, porque involucramos mucho a la comunidad en ese proceso. Entonces, ese pues me marcó mucho esos 40 años. Y algunos vecinos me han marcado mucho. He tenido muy buenos vecinos. Y hemos vivido pues como en paz, yo creo que... Como ¿Quiénes eran esos vecinos, amigos, qué prácticas tenían, pues qué hacían, o así como que iban al costurero, o que se tomaban una cerveza, qué sé yo? No, yo tuve... El primer piso, compañero mío, ha sido muy de alquiler, pero los que han participado ahí como inquilino han sido muy queridos. En el segundo piso estuvo una señora, doña Zeneira. El esposo se le enfermó y se tuvo que ir de aquí, pero todavía seguimos pues con una amistad, así sea pues de lejana, pero todavía nos reconocemos. Nosotros no nos visitábamos mucho, pero no había ningún problema entre nosotros. Solamente hubo un apartamento que sí, por mucho tiempo fue la piedra en el zapato de este edificio. Pero en general no ha habido como mayores problemas, y seguimos siendo sin problemas, a pesar de que tenemos cuatro apartamentos con arrendados y cuatro propios, y no hemos tenido como mayores problemas. No nos visitábamos, pero sí nos colaborábamos y nos queríamos y nos saludábamos y teníamos pues una vecindad muy bonita, sin problemas. Pero tus amigos aquí en el barrio, ¿tenés amigos en el barrio? No, yo pues no soy pues como muy de amigas, compañeras en ejercicio. Por ejemplo, de la Junta tengo, pues he sido amigas de todos, y en la Junta de Acción Comunal nos conocimos y pasamos mucha gente por ahí, y siguen siendo amigas, pero, o sea, vecinas más que amigas. No es que yo comparta con ellas actividades, no, pero somos muy amigas, y si nos encontramos compartimos una cerveza, un café, una charla, no hay ningún problema. En el Consejo, pues cantidad de gente conocida en el Consejo. Uh-huh. En la Junta de Acción Comunal lo mismo, en el Club de Vida lo mismo, en yoga, que fuimos muchas veces a yoga. O sea, todas son vecinas, más que amigas. En amigas tengo otro tipo de amigas con las cuales están en el, pues, fuera del barrio. Hablemos de prácticas o relaciones con el Estado, con las ONGs o con la academia. ¿Te acordás algo así como vos estuviste en la Junta? No, pues yo diría que... Ya lo mencionaste, pues, que aprendiste mucho ahí como de la ciudad y del Estado, ¿cierto? Sí, yo creo que más que todo, aquí este barrio, yo en mi percepción no ha sido político. O sea, aquí vienen todos los políticos porque les encanta, pues, aquí hacer bla, bla. Pero en general no ha sido como político. Que uno diga, pues, es un barrio tirando hacia cual o cual partido, hacia tal o cual tendencia, no me ha parecido. Entonces, en eso de política, pues, no hemos intervenido. Pero, por ejemplo, pues con el municipio sí, muchísimo, porque a nosotros nos paran pues nos paran muchas bolas, no, por lo menos de oídas, y saben quién es, qué es Carlos R. Restrepo, saben el valor de Carlos R. Restrepo, la importancia de Carlos R. Restrepo, y en la administración se ha luchado mucho, pero a través de la institucionalidad como del municipio. ONG, no me ha parecido que tengamos como un contacto así con ONG, no, con el municipio más que todo. A la gente le gusta mucho saber la historia del barrio. Aquí viene mucha gente historiadora o de niñas que están haciendo la tesis, o personas, o estudiantes de tesis. Viene mucho la televisión, hacer reportajes o tomas, o con los eventos que haya en la ciudad, que sean aquí en Carlos C, también los vienen a filmar, los vienen a entrevistar, los vienen a que la gente conozca pues todo esto, pero en general con más que todo es con la municipalidad. ¿Y con la academia alguna relación o...? Pues yo creo que más como individual, o sea, la persona que tenga, que sea historiadora y le interese traer a alguien acá, pues lo está. De todas maneras tenemos el vínculo con las empresas, con la biblioteca pública, que aunque no somos muy participativos como barrio, como habitantes, no somos muy participativos en la biblioteca ni en la Facultad de Artes, ahí está la institucionalidad cultural. Y entonces, si uno quiere ir a cine, va; si uno quiere ir a la conferencia, va; si va a la exposición, si va al conversatorio. Pero así como con la academia, es, yo creo que a nivel individual, o sea, si usted tiene una persona que quiera traer, que quiera conocer el barrio, que quiera conversar con él, que quiera traerlo a un conversatorio, pues lo trae. Pero como consejo, por ejemplo, no me he sentido así en una ligación, pues, como muy, muy fuerte con ese tipo de cosas. Pero nos han ayudado mucho. Por ejemplo, cuando el problema en la funeraria, tuvimos mucha relación con la biblioteca, con la OPB, con la Nacional, con la de Antioquia. Cuando el otro problema del barrio Los Almendros, también se tuvo pues mucho contacto con entidades y con instituciones, entidades u organizaciones que nos ayudaran en esos procesos, y hemos tenido pues esos apoyos, ¿no es cierto? Pero así como que yo diga pues un vínculo muy profundo, pues no lo vería. ¿Qué es lo mejor del barrio? La situación. Los apartamentos tan amplios. En mi sector, el sector. La situación es la ubicación. La ubicación como ciudad y dentro del barrio, mi ubicación personal aquí es, me gusta muchísimo. Los servicios que tiene, la cercanía con muchas cosas, la facilidad del transporte, lo amplio de los apartamentos, que tenga iluminación por todas partes, me encanta. Y los vecinos en general, que como te digo, no han sido muy fastidiosos, no han sido como muy tranquilos. ¿Qué le quitarías al barrio? Pues el eterno problema del pasaje peatonal. ¿Y qué le pondrías? No, yo no, es que yo me siento tan contenta que yo no veo como ningún problema. Ya. ¿Y cómo ves el futuro del bar? Pues con esta forma de los constructores de mirar la ciudad, a mí sí me preocupa que en un momento dado vean esto muy halagador para construir más cosas más altas. Eso sí me preocupa. Y que nos tienen, de todas maneras, es un barrio con una centralidad muy complicada, porque es que uno rodeado de cuatro vías tan importantes para la ciudad, eso se vuelve muy complicado para todo, para la viabilidad, para el medio ambiente, para el ruido, pero a mí lo que más me preocupa es que de pronto este terreno se convierta, no sé, a unos años en una fuente de inspiración para muchos constructores. Uh-huh. Del problema este, que el eterno problema del pasaje peatonal, ¿cuál es el problema? Yo admito que en ese sector se sientan a conversar. Eso pues me parece muy agradable, que los muchachos se sienten ahí sin poner como problema. El problema de todas maneras sigue siendo la droga. No me estorba que los muchachos conversen. Me parece como interesante ver juventud ahí, siendo un barrio tan ya de tan mayores de edad. Pero que no nos aportan nada, o sea, que vienen a sentarse en un espacio de tiempo, consumen algo de licor, consumen algo de vicio y se van, o sea, no nos aportan nada. Si fuera una interacción más, fuera que nos dejan la basura, espantosa los viernes, sábados y domingos. Si fuera un gana-gana, sería mucho mejor. Si nosotros pudiéramos contar con esos muchachos para cosas más positivas y más de integración, pues la gente los aceptaría como más, ¿no es cierto? Pero el hecho de que vengan, ensucien y se vayan, eso pues mortifica, ya. Mortifica mucho. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Con mucho gusto, Mauricio, suerte con tus entrevistas. Gracias. Bueno, 32.